ser de mi clan, pero le falta swag. Okay, big girl, don't make me star, 'cause I'm freaking with my bros in this hole lately. Ey, me llaman el Fluke, estás host, baby. Ey, viviendo en la cloud, fuck with you, baby. Karma, eyes on my wrist, boy. Seen on this list, boy, but this is burning. Fucking discos as I can, boy. She wanna feel a real man, boy. I'm the blurry, Stephen Curry. Tuna pano, Nakurami. Bye, bitch. Bitch, bye. Bitch, yeah. Sigo caminando pleno con la mente arriba. Ey, buscando una bitch que sea corte nortina. El pelito negro y que sea morenita. Ey, que sea mi modelo pa' toda la vida. Wow, this one make me feel alive. She wanna be with me tonight. Ey, she wanna be with me tonight. Falling asleep between my arms. Wow, this one make me feel alive. She wanna be with me tonight. She wanna be with me tonight. Falling asleep between my arms. Wow. Que vea, que vea que yo brillo y tú te felas. La noche se pasa abrazado jugando con tu pelo. Dímelo, ¿quieres estar junto a mí? Ya sé que lo dijiste antes, pero quiero escucharlo por mil veces. Mi amor crece, propio y para ti. Me olvido que a veces las cosas no son pa' siempre. Gris, hay que ponerle color. Si no te cae la película, ¿quién lo va a hacer por vos?